Estamos entrevistando al ingeniero Luis Valle. Hoy es lunes 25 de junio. Una de las primeras cuestiones que nos parecen interesantes indagar es sobre con nuestros entrevistados y con los profesionales del medio que se dedican a esto, es qué considera usted que es interactividad, por ejemplo. Y bueno, interactividad es dejar de ser pasivo en televisión y que se parezca más a la experiencia de internet, o sea, uno pueda recabar información y no solo recibir información, o sea que la experiencia de televisión deja de ser lineal, como dicen, y uno empieza a interactuar con información adicional a la que se muestra. Eso es. Entonces, eso tiene un montón de aplicaciones para educación, publicidad, entrenamiento, gobierno digital, un montón de cosas, ¿no? Después hay interactividad de dos tipos. Una donde yo, interactividad local, donde interactúo con el contenido que se ha descargado en el receptor. Entonces ahí no necesito un canal de retorno, pero no puedo enviar ninguna información fuera de mi ámbito, ¿no? Y con canal de retorno, y entonces sí puedo enviar información, contestar una encuesta, enviar una foto. ¿Me querés seguir haciendo preguntas o te sigo? Sí, dale, yo bueno. Vamos a decir la verdad, estamos en un momento donde es una lástima que no se continúe con el mismo impulso con el que se venía. Es decir, el proyecto de despliegue de la plataforma estatal viene bastante bien. Muy bien, yo diría, con 51 estaciones y hay como 14 más en construcción. Con lo que no se avanza es con la introducción del sector privado. Cuando hablamos del sector privado hablamos también de las ONGs, o sea, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro. Es una lástima porque el año pasado, cuando se llamó a los concursos, que digamos se esbozó lo que se quería hacer, el gobierno publicó algunas resoluciones, enseguida organizaciones privadas con fines de lucro y sin fines de lucro muy importantes empezaron a movilizar recursos. Me consta porque sé que digamos empezaron a preparar carpetas con ingenieros, con abogados, con gente de producción, y después, como el gobierno paró, entonces se perdió el ritmo. O sea, ahí se vio que realmente hay un potencial de interés en desarrollar todas estas cosas, a pesar de que ahí la interacción todavía no estaba muy claro si se podía hacer. Entonces, lo primero que por eso les digo dónde va a salir, qué sé yo, para que esto no sea solo académico y rebote entre nosotros y no sirva para nada, o sea, traten de darle mucha difusión. Porque además hay que actuar ahora, es decir, no hay una ventana de tiempo infinito para esto, porque además la gente se va quemando. Claro. Cuando yo hablo de organizaciones muy importantes del país, ¿no? ONGs, que por ahí no iban a ganar plata con esto, pero querían tener una presencia institucional, tener un canal temático, ¿no? Y es una lástima que esto se muera solamente en un proyecto del gobierno, ¿eh? O sea, el gobierno ya va a quedar en la historia con esto porque es el que inició la TV digital. Ese va a ser un mérito que va a quedar por siempre. Lo que sería muy piola es que además lo abran a que puedan participar, claro, otros sectores. También, para facilitar este proceso, sería interesante que reafirmen las licencias que le dieron a los canales espejo. O sea, en la Argentina hay 44 canales analógicos, de los cuales 30 y pico son privados. A todos ellos les dieron ya un canal para que hagan pruebas en TV digital, pero se los dieron a modo de prueba, o sea, no se los dieron en firme. Entonces nadie va a hacer una inversión si no tiene la... y menos hablar de interactividad y todas estas cuestiones. Después hay que pensar que la ventana de tiempo que tenemos no es infinita, o sea, esto puede durar unos años más, pero después la TV interactiva ya no va a ser tan interesante. Se va a llegar a todos lados con banda ancha, o digamos, se va a llegar a los mismos lugares de siempre, es decir, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, ¿no? Córdoba. Y la oportunidad es utilizar esto como el elemento estratégico que es decir, hacer llegar la interactividad, la TV digital interactiva en primera instancia a todo el país y después avanzar con la banda ancha a través de fibra óptica, porque además naturalmente se da así, es decir, es mucho más fácil llegar con televisión digital interactiva, porque uno pone una antena y cubre 100 kilómetros a la redonda, y cambio, llegar con la fibra óptica a cada hogar es una inversión mucho más costosa, o sea, como decimos los ingenieros, un orden de magnitud mayor por lo menos. Por otra parte, es importante que todo esto empiece a financiarse también con recursos del sector privado, con fines de lucro y sin fines de lucro, porque vemos que el Estado cada vez tiene menos recursos sobrantes como para impulsar estos megaproyectos. Entonces, por ahora hay una semillita. Yo veo que el LIFIA viene avanzando así forzadamente, también la UNTREF. Pero si no se sigue con todo esto y se logra una masa crítica, no se va a lograr nada, ¿no? Siempre va a haber aplicaciones de tipo comercial que la van a desarrollar los cables, en la medida que tenga competencia, porque si el cable no tiene competencia tampoco va a desarrollar nada, ¿no? Es que de hecho no hay un desarrollo en el cable. Ni siquiera video on demand, a pesar de que tenemos un cable poderoso, monopólico y qué sé yo, y video on demand no tenemos. O sea, empieza a haber ofertas a través de las plataformas de internet, del OTT, over the top, ¿no? Pero eso, miren, y es importante que hagan algunas materias de este curso, porque yo cada vez me voy tomando más conciencia, ¿no? Están empezando a saber over the top. Tengo un profesor que es el licenciado Diego Rodríguez, que daba dos materias, ahora da cuatro, porque hay una profesora que se fue un año a trabajar a México a desarrollar la plataforma Coca-Cola.tv. Bueno, pero él es excelente igual. Y entonces empieza, además él es gerente de operaciones de Movie City, o sea que tiene como 12 señales de las que vemos en el cable, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo han puesto específicamente a trabajar sobre el tema de over the top. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el? Diego Rodríguez. Va a estar en el evento, yo estoy organizando un evento en agosto donde Julio Bertolotti está como disertante, el Neotelab está como oficiante institucional. Bueno, este muchacho va a estar ahí. Entonces empieza a explicar las posibilidades que tiene el tema del OTT, pero todo queda limitado porque hay ciertos servicios que nosotros acá no podemos tener porque no tenemos el ancho de banda suficiente, ni siquiera en las principales ciudades, o hay un porcentaje muy pequeño de usuarios. Ni hablar de gente del interior del país. Entonces, que ahí también la interactividad está frenada, ¿no es cierto? Ahora, hay que tratar de implantar estos temas en toda la sociedad para que no sea solo el gobierno, porque el gobierno tiene una capacidad limitada de fondos. Además, por más que las cosas se regalen, también hay que regalarlas en forma eficiente, los set-top box y todo eso, ¿no? Cuestión de regalar sin ver si hay un retorno. Por ejemplo, ahora se han entregado un montón de set-top box, pero no se sabe con exactitud si se usan o no se usan. No hay qué. Información y no hay... de que muchos no funcionan bien. Entonces, es una lástima, porque la idea es buena, el proyecto es bueno, no sé si la cobertura es buena tampoco de las 51 estaciones. Entonces, es el momento de que todo esto se complete, porque si no, nos vamos a ir atrasando, inclusive respecto a Perú, Brasil, no respecto a Europa o Estados Unidos o Corea o China, sino con respecto a nuestros vecinos. Hay países como Corea donde han tenido esto como política de Estado desde hace muchísimos años, el tema de llegar con banda ancha a todos lados. Hay otros países como Suecia, por ejemplo, donde todo lo que se implementa en la capital se tiene que obligatoriamente implementar en todo el país. Es una obligación de los privados también. Claro, es un país más chico que el nuestro. Sí, y con otra historia de convivencia entre los sectores, ¿no? Con acuerdos históricos. Históricos. Estado de bienestar que puede ser. Después hay que hacer, yo ahora estoy con la idea de que hay que hacer un congreso de telecomunicaciones. ponernos todos de acuerdo, como se hizo en el 2003, que creo que no fue tan malo, la experiencia fue buena. Duró un mes, todos los días, había comisiones todos los días, se discutía de todo. Se sacó un documento con conclusiones, donde había coincidencia, donde no había coincidencia, se puso las distintas posiciones. Y la idea era que con eso después se iba a llevar al Congreso y iba a salir una nueva ley. Pasa que no se avanzó. No quedó en nada. Pero deberíamos tomar esto como un proyecto, una política de Estado donde todos los partidos políticos se comprometan, las organizaciones intermedias, hasta que eso no ocurra. Otra cuestión, las universidades recibieron un canal, si no hacen algo pronto lo van a perder, porque ese espectro de la banda de 700 MHz que las móviles lo necesitan para el 4G. Claro. La cuarta generación celular. Entonces ahí tampoco se ve que las universidades estén haciendo nada, es decir, no hay que esperar que todo lo haga el Estado, es decir, también el sector privado, público. Pero digamos, esa es la foto, ¿no? De sí, hoy. Sí. Está parado este tipo de desarrollos sí. En ambos sectores, ¿no? O sea, en el estatal que está apuntando a sostener la televisión sí. Digital. Y estos temas no se desarrollan porque obviamente no... No, simplemente para el Estado es importante ir anunciando que se van inaugurando cosas. Claro. Pero para los ingenieros o aún para... Desde el punto de vista profesional, todos sabemos que las cosas no es solamente inaugurarlas, sino que hay que probar la efectividad. Sí, sí, ¿no? Que hay muchos otros procesos que claro, es... porque hay un anuncio político que es bárbaro, pero también es importante hacer una... relevamiento y ver si es efectivo. Claro, ¿no? Claro, sí, sí, que eso es lo que no hay también. Y por otra parte, al sector privado no se le incentiva a que avance. Por ejemplo, hay canales del interior dispuestos a invertir, que algunos están invirtiendo a pesar de todo, pero no les dicen cuál va a ser su frecuencia definitiva, entonces tampoco pueden comprar el transmisor. Claro. Y eso... ahí es una decisión de el gobierno de... Yo creo que hay dos cuestiones. Una, el gobierno que hace lo más fácil. Y otra, que no hay nadie que diga, bueno, que concientice a la sociedad de que se está perdiendo el tiempo. Sí, alguien que se plantee claro. Y diga, bueno, se nos vienen varias cosas, la sí, apagón... O sea, es muy bueno lo que hizo el gobierno, tomó, digamos, tiene mucha decisión, avanzó y ya tiene 50 estaciones, bárbaro. Pero ahora... es decir, ¿por qué no se concretan las licitaciones, la asignación a los privados? No se entiende eso. Y tampoco se ve que haya organismos independientes en el país, ya sea... organismos independientes, dependientes de las universidades o privados, que estén hablando de estos temas. Vemos los diarios, siempre vemos temas, pero de estos temas importantes no se habla. Pues tenemos periodistas muy buenos, pero siempre hablan de las mismas cuestiones, que son esas peleas que hay entre grupos, ¿no? Uh-huh. Pero no investigan estos temas. O por ahí te muestran la pobreza, como para decir, mirá qué mal que estamos. Pero bueno, esto también es importante. Sí, seguro. ¿Quién se ocupa de estos temas? Claro, como son difíciles, nadie se mete en estos temas. Sí, sí, sí. Son muy específicos y no sé si hay periodistas especializados tampoco. Bueno. Uno a veces lee cosas, pero... Está muy polarizado. No, sin embargo, tampoco desde el punto de vista de las políticas públicas y su implementación hay mucho sobre esto, digamos, ¿no? Y hay mucho escrito en términos comparativos con el caso de España, Japón, etcétera, y acá no hay nada que se pueda usar como un material de referencia. Y eso es algo que llama la atención, pero... Esta es la única, es el único posgrado en TV digital después de... tantos años, bueno, tantos años, pero como 5 años, que la Argentina viene desarrollando. ¿Este posgrado desde cuándo está? ¿Cómo? Arrancó en el 2007, o sea, va por el 6º año. Y acá se ven cuestiones de también cuestiones de diseño de contenidos. Sí, sí. Y de... Es integral. Digamos, como para pensar qué contenidos... ¿qué sectores o qué contenidos se piensan en función de la televisión digital interactiva en este momento? Y ¿por qué hay empresas trabajando Eso es lo que, por lo menos, la información que tenemos. Lo que hace falta es que haya más diálogo. Claro. O sea, digamos, están los grupos que obtuvieron las órdenes de compra para los set-top box, pero no se da a conocer mucho cuáles son los elementos para hacer desarrollos. Tampoco hay, por ejemplo, una norma de televisores digitales integrados, o sea, porque además de los set-top box, se supone que la interactividad también tiene que estar en los televisores. Ustedes fíjense que ahora va mucho más rápido el tema de la CDA, o sea, contenidos digitales abiertos, donde se están haciendo acuerdos con LG y con otras marcas de televisores, ¿no? Claro. Pero eso siempre va a ser para los lugares donde hay buen ancho de banda, o sea, otra vez Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Está bien que el Estado esté ahí también, tenga presencia. Pero hay que insistir en construir infraestructura en lugares donde no hay. Claro, porque digamos nosotros una de las cuestiones que vemos de la búsqueda de materia de la lectura es que como se particiona los usuarios, ¿no? Sí. O sea, los que tienen internet y que pueden hacer una experiencia interactiva a través de redes sociales. Sí. Que es lo más que más ejemplifica, sí, el tema. Y los que no, bueno, quedan afuera porque no, con el set-top box, sí, todavía no. Ahora, hay carga de contenido. Este es un momento donde por varias cuestiones estúpidas, digamos, se está frenando proyectos de inversión, ya sea por parte del Estado como por parte de privados en el interior del país, inclusive también en Capital Federal y Rosario y Córdoba, porque vieron que los celulares andan para el demonio todos. Sí. Y bueno, porque no hay espectro. Hay menos espectro ahora que hace 9 años. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que cuando Telefónica compró Movicom, tuvo que devolver al Estado el espectro porque no se podía quedar con el doble de espectro. Ah. Y ese espectro, la idea era subastarlo de nuevo para un cuarto operador. ¿Y esto cuánto hace? 10 años. Y no se volvió a subastar. O sea, que hay menos espectro que hace 9 años. Y por eso andan mal los, porque uno puede reutilizar el espectro poniendo más celdas, pero llega un momento en que ya no se puede. Además, deberíamos ya haber subastado el espectro de 3G y estar pensando en el de 4G. O sea, que ni aún para las cosas que son rentables eso se hace. Yo no sé si es porque hay desconocimiento de la opinión pública, porque los diarios siempre hablan de las mismas peleas y estos temas no salen, pero esta es una función que nosotros universitarios podemos hacer. Si no, ¿quién la va a hacer? Además, el país nos pagó nuestras carreras, ¿no? Nos licenció para ejercer estas profesiones. Y por otro lado, si nosotros no nos damos nuestro lugar, las decisiones se van a seguir tomando en forma no profesional, con lo cual no son eficientes. Entonces, es bárbaro que hagamos un estudio. A mí ahora me están pidiendo que escriba un artículo, otro artículo, pero yo te podría escribir artículos porque y tesis y eso, ¿para qué? Si no, digamos, hay que tratar de interactuar en ámbitos donde haya resonancia. ¿No? Sí. Y, digamos, uno ve, por lo menos lo que va conociendo de las experiencias de otros países, donde aún con desarrollos más incipientes de la televisión, de la televisión pública, por ejemplo, Brasil, sí, ¿no? Se ve con grandes pulpos, ¿no? Sí, grandes, sí, sectores, sí, como muy Globo, poderosos, sí, Globo, ¿no? Que han dominado la televisión. Se ve un avance así, ordenado, tal vez pausado. Bueno, igual ellos tienen el apagón. Ellos tienen ámbitos de discusión como el foro, el SBTV de Forum, el foro de TV Digital. Que esto sería un lugar, sí, sí, que ordena un pero poco a los... hace un montón de tiempo. Sí. Desde el 2003, por lo menos. Sí. Y yo los he visto, y bueno, y son muy heterogéneos, y discuten, y dicen que a veces no se ponen de acuerdo, tienen que decidir por votación. Lo que falta en la Argentina son ámbitos de discusión, porque si uno no debate, no se pone nunca de acuerdo. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando yo trabajé en Telefónica, me tocó ser jefe de producto del Calling Party Pay, o sea, pasar del Mobile Party Pay, como era el funcionamiento original de los celulares, pagaba siempre el que recibía, a este Calling Party Pay, que era una propuesta de Mobicom para incentivar el mercado y qué sé yo. Y era complicadísimo hacer eso, porque eran tantas las cuestiones que había que resolver entre competidores, que a uno le convenía una cosa, a otro le convenía el otro, porque si no tenía que cambiar los equipos y qué sé yo, cómo se le iba a avisar a la gente. Bueno, eran reuniones de 30 personas por sistema, por facturación, por la parte técnica, por la parte regulatoria, y había 5 empresas más el Estado. Bueno, parecía que nunca nos íbamos a poner de acuerdo, y sin embargo nos pusimos de acuerdo y salió el Calling Party Pay. Lo mismo pasó cuando se amplió la numeración, sí, que ahí eran más empresas, porque estaban las que ya daban telefonía y las que iban a dar, todos diciendo lo que les convenía a cada uno. Pero como al final había, en definitiva todos se iban a beneficiar, podían dar, haber más números y haber más servicios y celulares y qué sé yo, al final hubo acuerdo. O sea que aunque haya temas complejos y haya intereses contrapuestos, es posible ponerse de acuerdo. Lo que hay que generar es ámbitos de discusión. Entonces, aún los opuestos, ¿no? Clarín y el gobierno, qué sé yo, tienen que juntarse, y si no se juntan, los tenemos que forzar la sociedad, porque sí, es una cuestión a mediano plazo o a largo plazo. Yo me quedo pensando. Esto de un camino casi natural, en la cual la televisión interactiva, sí, incorpora estos hábitos, sí, de internet, ¿no? Esto. Y aquí tengo un par de preguntas. Una, ¿cómo se imagina ese usuario, ¿no? Sí. Si es un espectador, si es un usuario. Sobre esto hay varias cosas. No, todo eso podemos teorizar y es bárbaro y hay mucho para hacer. Pero yo, ¿por qué te digo todo esto? Porque para que la TV digital interactiva funcione, hay que generar todo un ecosistema similar al de Windows. ¿Por qué, sí, funciona el Windows? Porque lograron imponerlo y todos hacen aplicaciones compatibles. Hasta que no logremos esto, no se va a lograr la masa crítica, porque la aplicación que hace el LIFE va a servir para, 100.000 set-top box y nada más. No va a servir para los televisores integrados. Claro. Nosotros hacemos unas reuniones todos los meses en el Centro Argentino de Ingenieros. Viene la gente de Panasonic. Hace como 2 años que todos los meses nos preguntan, ¿y salieron las especificaciones ya? ¿Y cuándo van a sacar las especificaciones de los televisores integrados? Porque ellos, hasta que no tienen las especificaciones, no pueden ponerle, este televisor tiene Jenga interactivo y qué sé yo. Claro. Porque siempre tienen miedo de que al año siguiente el gobierno saque las especificaciones y ellos tengan que devolver la plata a la gente o... Entonces, por eso ese tipo de cosas son importantes. Y nos tenemos que reunir los que hacen televisores, los que hacen set-top box, los que hacen el software, los que hacen las aplicaciones. Y esto es reunirse y discutir y pelear y hasta que nos ponemos de acuerdo. Por supuesto que el potencial es enorme. Puedes hacer lo que quieras. Puedes ser usuario, puedes ser pasivo. Esto lo tenemos que ir hablando. Además, no hay que pensar de que esto, bueno, es un berretín de este gobierno político, no, publicidad política. No, porque es todos los países están haciendo. Es el impacto de la convergencia, claro. ¿Y cómo? Sí. Pues es una pregunta muy hipotética, pero ¿cómo podría generarse ese espacio de discusión? ¿Qué modelos existen de? Bueno, tenemos el modelo del Foro de TV Digital de Brasil, donde son los privados los que ellos mismos por alguna causa nosotros no tenemos empresarios tan proactivos, porque a mí me llamó la atención varias veces ya en Brasil de organismos que tienen la palabra N nacional, el SENAI y otros, es del Estado. No es del Estado, son organismos privados, cámaras privadas que se han puesto a discutir temas, sacan conclusiones. Bueno, por alguna causa nuestros empresarios no son así. Bueno, tratemos de generar ámbitos, no sé, en las organizaciones intermedias, en el CAI, en las universidades, multidisciplinarios, donde nos vamos reuniendo, vamos hablando. Ahora hay muchos medios, con las redes sociales, yo humildemente con mi newsletter y con las reuniones en el CAI, bueno, vamos avanzando en estos temas. No, gracias. Llegamos a tener reuniones de 80 personas, donde venían los funcionarios a anunciar cosas. hagamos eso, o sea, en el CAI, en las universidades, dejen entrar a las universidades privadas, porque acá es mala palabra universidad privada, en Brasil no. En Brasil cuando hay un subsidio y gana una privada, porque es mejor el proyecto, le dan el subsidio. Acá si es privado parece que no, ganan plata, entonces no pueden participar. ¿Qué sé yo? Tenemos que trabajar en ese sentido, porque si no... ¿Y la televisión tradicional tiende a desaparecer o algo de esa televisión va a quedar? No, eso va a quedar porque yo creo que la gente a veces quiere ver una película y no interactuar ni nada. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes lo notaron, pero hay temas, lo que pasa es que no se discute. Uno, bueno, tiene cable. ¿Por qué yo tengo cable y nada más? Porque quise tener televisión abierta, pero donde estoy la cobertura es mala. Entonces tendría que poner una antena tan alta que al final no. Bueno, entonces tengo cable. Ahora resulta que lo único que puedo ver en alta definición es Canal 13. Si yo quisiera ver Canal 11 en alta definición, en el cable no lo puedo ver. Y por TV abierta tampoco lo puedo ver porque no tengo cobertura, a pesar de que estoy ahí en Martínez. Eso no se resuelve porque no hay diálogo. Es decir, por un lado hay que obligar a que los cables transporten las señales de alta definición, por lo menos de los canales abiertos, del 2, del 9, del 11, ¿no? Y por otro lado hay que obligar al Estado a que ponga una buena cobertura de TV abierta, de una vez por todas, que diga cuándo va a estar. Lo mismo en el interior del país. Sí, me imagino que si en Martínez no se ve, yo una vez probé en La Plata, tampoco se veía, no me quiero imaginar en el sur o... Claro, y ni hablemos de los móviles, o sea, todo el potencial que tiene este estándar que elegimos, no lo estamos aprovechando. La TV móvil, la TV, los vehículos. Entonces, tendríamos que exigir que se trabajen estos temas, o sea, que nuestros legisladores, que... por ellos mismos o que tengan asesores, pero asesores que estén en estos temas, ¿no? Que se trabaje más profesionalmente. O sea, si existen tantas universidades públicas y privadas, se entregan tantos títulos y qué sé yo, y hay profesionales. Bueno, organicémoslos para que trabajen en estos temas. Hay que hacer tanques de ideas, digamos. Y no que no sean politiquería, sino que sea política a largo plazo, política estratégica del país. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tiene Brasil que nosotros no tenemos. Brasil también tiene un Estado que interactúa con la academia de una forma que nosotros no lo hacemos. Sí. Entonces, digamos, de alguna manera para que funcione bien, digamos, es interesante porque es una política pública muy grande que para tener un buen funcionamiento tendría que tener una gran estructura que la haga marchar bien. Sí. Pero, ¿de qué maneras, digamos, se me ocurre, ¿no? Que habría que buscar la forma de pensar en nuestra cultura política en función de esa idea también, ¿no? Como poder retroalimentar esos dos lados, es que, porque claramente no somos... Yo creo que nosotros le exigimos muy poco a nuestros políticos, a nuestros representantes. Tenemos que exigir más cosas. Y eso es lo que pasa. Actúan poco las organizaciones de consumidor, porque serían ellas las que tendrían que estar exigiendo que estén más, que haya más canales, que haya más cobertura, que haya más cables, que no puede ser que yo tengo cablevisión nada más y me llaman para meterme el perro, llaman varias veces porque, claro, por ejemplo me dice, bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero yo tengo cablevisión a partir digital de este domingo tiene el paquete de HBO y yo la primera vez dije, ah, bueno, bárbaro, lo aprueba hasta fin de mes y a fin de mes me lo darán de baja. No te lo dan de baja, si vos no lo das de baja, te lo siguen cobrando. Y así, y continuamente, ahora los mando a la miércoles. Claro. Digo, no lo quiero. ¿Por qué? Porque me hicieron aquella vez. No lo quiero, me lo están engañando. Y lo repito varias veces, porque después usan la grabación, ¿no? Porque yo trabajé también en empresas de servicio y sé cómo. Entonces, pero usted es el titular, sí. Entonces, bueno, si es que sí, o no dijiste que no, es como que ya hiciste el contrato. Claro. Ya lo contrataste. Sí, sí, sí. Bueno. Pasa con los celulares también. Claro. Los servicios en los celulares. Claro. Entonces lo que nosotros, universitarios, tendríamos que hacer es educar a la gente, educar al consumidor. Exíjanle a sus diputados, a sus diputados provinciales, a sus concejales, estos temas. Sí, la verdad que está como muy, muy aplastado el tema, ¿no? O sea, lo que más se conoce es el tema de las antenas digitales, pero poco. Claro. ¿Cómo es el escenario de acá hacia adelante, ¿no? Bueno, a mí me pasaba, bueno, estaba también Julio, que tener reuniones con representantes de las universidades. Yo lo digo ahora porque, bueno, ya veo que no pasa nada, qué sé yo. Cuando les dieron las licencias al principio. Entonces, Julio me llamó, me hizo explicarles un poco, no sé, había como 11 de todo el país, qué sé yo, de qué se trata la TV digital. Bueno, yo les expliqué todo el potencial. Qué sé yo. Y por ahí, uno dice, dice, sí, pero no sé si esto se va a poder llevar adelante, porque yo no sé si el rector de mi universidad va a querer, porque va a pensar que esto es apoyar al gobierno. Tenemos esa forma de pensar. Chao, no se puede hacer nada. Porque claro, parece que es un invento del gobierno. Y bueno, las cosas que hizo bien el gobierno hay que apoyarlas. Las que hace mal, bueno, criticémosla, pero... lo mismo Menem hizo cosas que están bien. Ahora si vos decís Menem hizo cosas bien, no. Pero es todo mal lo de que hizo Menem. Claro. No es así. O sea, cada gobierno va haciendo cosas buenas que ojalá queden hacia el futuro. El gobierno que viene tiene que ir apoyando esas cosas y corrigiéndolas. Claro. ¿No? El tema es que tenemos problemas para definir políticas a futuro, ¿no? Claro. El que viene la rompe. Rompe todo, claro. Y además, suponete que uno diga, bueno, está bien, uno no está de acuerdo con el gobierno, qué sé yo. Ahora, los partidos de la oposición, ¿tienen grupos pensando estas cosas? No tienen. Yo digo, a mí me llamó un tipo, una persona conocida, periodista, durante las vacaciones de verano, diciéndome, mira, tal político me avisó que por ahí yo voy a integrar el AFCA, porque vieron que la segunda y tercera minoría no mandó representantes. Entonces me quiero poner rápidamente en tema con la TV digital. ¿Cómo puedo hacer? O sea que No tienen grupos especialistas. Quieren tener el poder. Bueno, yo conozco este rubro. Supongo lo mismo ocurre en energía y en otro rubro. En este rubro, porque vos decís, bueno, a ver, vamos a tratar de invitar al CAE gente de otros partidos, de los radicales, que estén. A ver, ¿dónde hay un grupo que esté pensando estos temas para que venga a dar su opinión? No hay. Saben criticar al gobierno, pero no saben decir, en otros países hicieron esto, por eso nosotros apoyamos tal cosa, para Argentina le convendría hacer esto. Sí, no. Porque el interlocutor tendría que ser el AFCA, ¿no? El que diga, sí, digamos, pienso, claro. El que diga, bueno, vamos a sentarnos en esta mesa, sí, a tirarnos de los pelos, pero el organismo que... Yo creo que el AFCA está dibujado ahora, porque si no da licencia, ¿para qué sirve? ¿Qué está haciendo el AFCA ahora? Y por otra parte, ¿por qué la segunda minoría, la tercera minoría no integró el AFCA? Si tenía la posibilidad de... No iban a estar en mayoría, pero a veces en la democracia no se está en mayoría. Iban a estar observando, dando ideas. Por lo general, digamos. Por lo general. Si aceptamos la democracia, claro. Aceptamos que... Y Canal 7 también. La ley esta permite que haya una minoría, un representante de la segunda minoría y otro de la tercera minoría. No lo nombraron, porque como se oponen, entonces, chao, nos oponemos, no hacemos nada. Es una lástima, porque podría haber especialistas de los otros partidos ahí, escuchando, viendo qué se hace, diciendo, no, mire, esto no... O dando a conocer, mire, se discutió otra cosa, yo presenté... tal proyecto, claro. Y entonces, desgraciadamente, eso es lo que yo veo que no anda. Sí, a nosotros nos pasó también entrevistar a responsables de canales del interior, para los cuales el tema de interactividad es un tema ajeno, y a lo sumo su visión era consolidar o ayudar a consolidar, a instalar la televisión digital. Pero obviamente entendíamos que la interactividad era un tema todavía que no era de su preocupación. Claro. Pero no nos parece descabellado pensarlo, ¿no? En un escenario inmediato, tener determinada cantidad de elementos para que la población pueda interactuar a través de, sí, de, sí, de un medio masivo. Yo, y nos llamaba la atención que le sonaba como que le habláramos en marciano. En marciano, claro. Sí. Pero, claro, lo que pasa es que no tienen ni idea. Yo, una cosa que me parece que es interesante para implantar el tema de la interactividad es tomar un pueblo y tomarlo eso como modelo y hacer los desarrollos ahí, ¿no? Y que sea una vidriera, porque ahí va a ser más fácil implementarlo en un pueblo. Eso no es lo que hizo Noruega o Suecia. Puede ser. Que hicieron una, no sé si no, Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos hizo como la puesta a prueba, piloto. Ah, del apagón, eso fue. Ah, con el apagón, con el apagón, fue, sí. Con el apagón, sí. Sí, sí. Sí, es una buena idea, el tema es. Es sí, como. Y estudiarlo. No es fácil, ¿no?, de implementarlo, porque en Brasil el CPQD viene hace un montón de tiempo que viene investigando el tema de la interactividad y para aplicaciones de inclusión y qué sé yo. Y siempre son bárbaros las cosas que muestran, pero cuando le preguntas si está implementado en algún lado, no, todavía no. Lo único que han logrado implementar en Brasil, por lo menos el año pasado cuando yo fui, era el tema de la jubilatorio, pero que ellos lo, el nombre como es, previsión, ¿no? El tema previsional. O sea, los canales públicos de Brasil desarrollaron una aplicación interactiva que está implementada, funciona sobre los canales públicos, y uno puede consultar datos de la jubilación y todo eso. Eso sí está implementado, por lo menos hasta el año pasado era así. Y después creo que Globo había implementado algunas cuestiones interactivas para las novelas y esas cosas. Y ahora con el tema del fútbol, del que va a venir el Mundial, se están tratando de apurar para llegar con algo. Entre otras cosas, están subastando la banda de 2.5 GHz para tener aplicaciones interactivas y de video en los teléfonos celulares. Brasil también tuvo una desaceleración del tema de digital cuando hubo un cambio de gobierno, a pesar de que era el mismo partido. De Lula. De Lula, ¿no? Sí, ahí se paró un poquito. Hasta que. Ya el año pasado, hacia fin de año, ya estaban arrancando de nuevo con fuerza, de nuevo, ¿no? Con la idea de seguir impulsando el proyecto de la TV digital. Allá es un proyecto impulsado por el sector privado y el sector público se entró más tarde. Acá es al revés, porque acá es el sector público y el sector privado no lo dejan en realidad, porque ganas hay. Pues ya se vio el año pasado, en cuanto le mostraron un poquito lo que se podía hacer, hubo grupos que empezaron a movilizarse, a ver cuánto les sería hacer la programación, poner los estudios. Entonces es una lástima que eso no se impulse, ¿no? Uh-huh. Ahora, ustedes fíjense que tenemos el principal grupo de medios, que obviamente no quiere competencia. Y por otro lado, el gobierno lo único que hace es atacar a ese grupo de medios, pero no hay alguien neutro que explique todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es cierto, sí. ¿Algo desde más el punto de vista neutral? ¿Algo más? Otra cuestión importante es que para tener la verdadera interactividad se necesita el canal de retorno. Sí. Y ahí tienen que entrar las empresas de telecomunicaciones. Hay un estudio muy, muy interesante sobre todo este tema brasilero que se llama ¿cómo era? Implicancias ocupacionales y educacionales de la introducción de la TV digital en Brasil. Si quieren yo les paso el vínculo, son más o menos 80 páginas. Y está analizado todo la cadena de valor de la TV digital interactiva, diciendo en cada segmento quiénes son los actores, inclusive. Uh-huh. Entonces, bien. En la interactividad, para la interactividad, dice acá que hay que generar o un operador de comunicaciones que se encargue, o los que ya están, darles un lugar. Telefónica. Porque necesariamente el canal de retorno tiene que ser por un canal, o por una línea telefónica o por un celular, y eso va a haber que pagarlo. Sí, está ese tema también, ¿no? Digamos, las grandes inversiones que hace falta hacer y cómo se evalúa la relación costo-beneficio del sector privado, ¿no? Sí. Y no sé, digamos, cuáles son los obstáculos desde ese punto de vista en un país que tiene una población no pequeña, pero mira, acotada. Vamos a ver, desde un punto de vista macro, ¿no? Cuando uno habla de telecomunicaciones, tenemos dos empresas, Telecom y Telefónica, que bien o mal en los 90 invirtieron, qué sé yo, hasta que en 2001-2002 vino la crisis, se le especificó los contratos y los precios y se le congelaron los precios. Se dijo que se iban a renegociar los contratos, pero hasta ahora no se renegociaron. Entonces, si uno tuviera una empresa, ¿qué hace? No, invertir mucho, ¿no? Si no sabe, ahora en el medio te sacan la licencia. La bueno, entonces, eso hay que definirlo. Bueno, son unas empresas de porquería, monopolio, no quieren sacar la plata. Que sea. Bueno, pongámosle límites, o sea, pongamos límites y obligaciones. Después surge ARSAT, una empresa estatal que no existía, no se sabe si quiere revivir Antel, no está muy claro. Bueno, que convivan, está bien, porque vemos que no es solo Argentina, en otros países también, hasta Nueva Zelanda, o sea, países bien capitalistas, tienen empresas donde el Estado se encarga de desarrollar la infraestructura porque se da cuenta que esto es a una pérdida, lo tienen que hacer. Bueno, pero entonces hay que conversarlo, no puede ser que ahora las empresas empiezan, bueno, y ahora, por un lado, dicen, bueno, ahora no voy a invertir en tal lugar porque espero que llegue ARSAT. Y por otro lado, dice, ¿y qué va a pasar? Porque no está muy claro si ARSAT va a ser solo el esqueleto y la última milla la va a dejar en competencia o va a dar también la última milla. Entonces, ¿cuál es el rol de Telecom, Telefónica, las cooperativas, de compañía chiquita como el plan? Claro. Entonces, todo eso hay que discutirlo. Entonces, cuando hablamos de canal de retorno y hablamos de eso. Por otro lado, la Argentina tiene el gran problema de que tenemos una regulación para telecomunicaciones y otra para radiodifusión. Si bien con la ley de medios avanzó bastante, ahora la que quedó retrasada es la de telecomunicaciones. Y lo que hacen los países más avanzados es juntar todo y hablar, por ejemplo, de comunicaciones electrónicas. Porque, por ejemplo, hay zonas del espectro que sirven tanto para telecomunicaciones como para radiodifusión. Entonces hay que definir qué va a hacer el país. Que juntarse, pelearse, que yo decía, bueno, como dijo Brasil, la banda de 700 hasta que se haga el apagón analógico no mejoró bien más, a pesar de que recibe presiones. Claro, porque es la que quedaría libre. Claro, es la más valiosa, el 700 cuanto más baja es, más penetración hay. ¿Es la que quieren lejos para celulares? Claro, entonces Brasil dice, no, por ahora banda de 2.5, 700 no mejoró bien hasta que se haga el apagón analógico con tiempo. Bueno, nosotros deberíamos decir lo mismo, tener una política clara, decir, nosotros hasta el 2019 no mejoró bien, las universidades le damos tiempo para que desarrolle sus canales, hay una presión de, los celulares están todos agrupados en la GSM Association, la GSMA, hay una presión muy grande sobre los gobiernos para decir, bueno, ya mismo, mañana la banda de 700 tiene que ser para 4G. Y sobre algunos gobiernos lo han logrado ya, ¿no? Pero claro, ellos ya han hecho el apagón analógico en Estados Unidos, en Europa. Nosotros todavía no lo hicimos. Y además ni siquiera tienen desarrollada la tecnología, porque nos quieren vender 4G cuando recién empezaron ellos. Sí. Entonces, lo de la TV digital y la interactividad no está tan desconectado de telecomunicaciones. Y en realidad hay que discutir un marco global, ¿no? Después es importante que los grupos que elaboren las leyes sean multidisciplinarios. No pueden ser comunicadores sociales o abogados solamente. Tiene que ser multidisciplinario. Ahí la sociedad de alguna manera tiene que intervenir y decir, mire, esto nos interesa, no es un tema de política que se peleen dos partidos o un partido contra un grupo económico. Es la sociedad la que le interesa esto porque para los próximos 100 años va. Y después hay cuestiones que son geopolíticas, porque tenemos frontera con Brasil. Si nosotros no definimos rápido, Brasil sigue avanzando y nuestra población va a recibir cultura extranjera, idioma extranjero, ¿no? Nos va a pasar con Uruguay, porque Uruguay está avanzando, van a poner sus canales, hay un tema de utilización de frecuencia que hay que coordinar, o sea que hay mucho para definir. No sé cómo hacerlo, pero bueno, de alguna forma, yo no sé, Brasil de alguna manera se pusieron las pilas. Pregunto porque no tengo la menor idea de esto, pero en el marco del Mercosur o de UNASUR, ¿existen espacios donde esto tenga...? Sí. Lo que pasa es que desgraciadamente la Argentina, como tiene un grupito pequeño trabajando en estas cosas, no pueden estar en todas las cosas. No puede el mismo grupo... Bueno, off the record, por eso, ¿no? Sí, no, no, no. Apagó. Lo pasa después para grabar en...